audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Ay, hoy fui a ver al médico. ¿Y cómo lo encontró? ¿Por qué sé dónde vive? No, señor juez, le pregunto que cómo lo encontró a usted el médico de salud. Ah, pues me dijo que tengo el pulso normal, el hígado normal, el estómago normal, el metabolismo normal. Bueno, en fin, todo normal. Entonces, ¿está usted completamente bien? No, que va, sigo hecho tierra, lo mismo que siempre. ¿Y eso? ¿No dice que el médico lo encontró todo normal? Sí, porque eso es lo normal en mí, estar hecho tierra. Ah, vamos. Pero oígame, señor juez, usted está así porque le da la gana. Sí, ¿no? Sí. Todo eso se le quita cuando vaya usted a ver a los hermanos Mayo. ¿Y los hermanos Mayo no se murieron hace años? Sí, por eso lo digo. Cuando usted los vaya a ver, se le quita todo. Póngase 20 pesos de multa por el consejito ese. Pero oígame, doctor. No oigo nada. A ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿En qué consiste la estafa? En un fotógrafo que ajustó un trabajo, lo cobró por adelantado y luego no entregó los retratos. Pues llame entonces a lo complicado en ese retraticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver. ¿Se puso usted la multa que le dije, secretario? Sí. ¿De 10 pesos? ¿Cómo 10 pesos? Yo no dije 30. No, señor, usted dijo 20. ¿Entonces por qué se puso 10? Bueno, por economía, doctor. Ah, sí, póngase 50 para que no sea tan económico. Oiga, doctor. Y en cuanto encuentre otro secretario, lo voy a dejar cesante. Cuidadito. Óigame, con permiso, señor juez, yo creo que le tengo ya resuelto algo que le conviene en ese sentido. Porque usted lo que necesita es una secretaria. ¿Una secretaria? Sí. No me parece mal la idea. ¿Usted tiene alguna que recomendarme? Oh, no. ¿Cómo no, chico? Tengo una. ¿Bonita? Ah, una belleza, chico. ¿Joven? Un pollito, chico. ¿Quién es? Y que mamita, chico. ¿Y usted cree que su mamita quiera ser secretaria de un juzgado? Sí, porque hoy mismo me lo estaba diciendo ella. Me decía, hijito, dile al juez que me coloque a mí de secretaria. Que luego toda la multa que te ponga él a ti, yo se la apunto a Rudecindo. ¿Ah, sí? Sí. Secretario, póngale 10 pesos de multa a Rudecindo. ¿Y a mí por qué? Porque... ¿doctor? Ah, no, dispense, fue una equivocación. Ah. Secretario, transfiérale esa multa a Tres Patines. Ah, bueno. Y cóbrele 2 centavos a Rudecindo. ¿Pero y eso por qué? Por la transferencia. Dito Dios. Y vamos a ver quién es el acusado. Ay, pero ¿quién va a ser, señor juez? El sinvergüenza de Tres Patines, que se ha metido a fotógrafo y está estafando a todo el mundo. No exagere, señora, a todo el mundo no. No me grite. No exagere. Bueno, silencio, no me grite. Silencio. Hombre. Tres Patines, pero es cierto eso de que usted se ha metido a fotógrafo. Sí. ¿De qué se ríe? No sé, me dio ganas de reír. Me compré una camarita ahí de esa de cajón. Sí. Que me costó 180 pesos. Momento, Tres Patines. ¿Cuánto le costó esa camarita? 180 pesos. ¿Usted los pagó? No los pagué, pero los cumplí, chico. Entonces lo que le costó esa camarita fueron 180 días, ¿no es eso? Sí, ¿tú tienes alguna camarita igual? No, yo no tengo camarita ninguna. Vamos, ¿y cómo tú sabes lo que cuesta? Yo no sé lo que cuesta, Tres Patines. Vamos, ¿entonces tú qué? ¿Aceptaste de casualidad? Sí, sí, pura casualidad. Mira eso. Pero en fin, el caso fue que usted se robó una cámara, ¿no es eso? Sí, yo me... Espérate, viejo, espérate. No, la cámara la compré a palazo, chico. ¿A qué? A palazo. ¿A quién le entró a palo usted? No, a palazo, que tú vas dando un tanto... ¿A plazo? Sí, porque ¿cómo que la compró a plazo? Porque la camarita esta estaba en una vidriera, ¿tú sabes? ¿En una qué? En una vidriera. Vidriera. ¿Eh? Una vidriera. ¿Tú la viste, no? No, señor, pero es así. Con un cartelito que decía, a pagar en 6 meses. ¿Y qué? Bueno, porque yo la pagué 6 meses, porque 6 meses justo fue lo que me pusieron a mí por llevármelo. Ave María, bendito Dios, pero tú oyes eso, licenciado. No me digas tú, Rudecindo. Y no me diga licenciado tampoco, porque yo soy doctor. Perdone, doctor, es la indignación que se me rebosa. Pues póngale un tapón para que no se le rebose. Y siga, Tres Patines. La cuestión fue que usted se compró una cámara a plazo, ¿verdad? Sí, a palazo. Y por supuesto sin entrada. No, no, que va, con dos entradas. ¿Cómo con dos entradas? Sí, una fue la entrada a mí en el castillo del príncipe, porque ahí es donde yo pagué los 6 meses, ¿no? Ah, ¿y cuál fue la otra entrada? La entrada de palo que me dio el dueño de la cámara cuando salí el primer día, me estaba esperando en la puerta de la calera del príncipe, ahí mismo. Ahí mismo, al pasar el puentecito estaba usted, él. ¿Tú conoces mucho eso? Sí, conozco al príncipe. Yo varias veces he tenido que ir allí a verlo a usted sí. mismo allí. Sí, es verdad, chico. Sí, pero claro. La cámara no se la quitaron, ¿verdad? No, porque yo... No, viveza mía. Ah, viveza. Sí, la usted cámara... Usted muy vivo. Yo le había dicho a mamita que me la guardara, tú sabes. Ajá. De manera que cuando yo pagué el último plazo, que ya la cámara era mía legalmente, sí. se la pedí a mamita, alquilé un local, me conseguí unos muebles prestados ahí y abrí una fogata fría. ¿Una qué? Una fogata fría, chico. Oiga esto, ¿cuándo ha visto usted una fogata fría? Todas las fogatas son calientes. Pero caballero, ¿usted ha visto qué ignorante es esta mujer? Señora, señora, no mujer. Bon, señora era la del verdugo también, de ese de bueno. Yo digo una fogata fría, señora, una fábrica de hacer retratos. El ignorante lo es usted, Tres Patines. Lo ve, señora. Sí. Usted es el ignorante. Porque lo que usted tiene es una fotografía. ¿Una fotografía qué? Fía. No, yo no fío. Yo cobro adelantado allí. Ave María, bendito Dios. ¿Pero tú oyes eso, licenciado? Le he dicho que no me diga ni licenciado ni tú, Rudecindo. Es la sangre española, doctor, que me hirve las venas. Pues quite la vena del fogón para que no le siga hirviendo. Está bien, doctor. Pero mira a ver si se pone usted orden aquí, porque Tres Patines no hace más que estafarnos y así no podemos seguir. Así vamos al caos. No vamos al caos. Sí, vamos al caos. 10 pesos de multa, vamos al caos. No, señor, no vamos a ningún caos, ni a ningún lado. Ah, bueno. En resumidas cuentas, Tres Patines, el caso es que ahora es usted fotógrafo, ¿no es eso? Sí, yo soy ahora... ¿Tú te quieres retratar? No, no, señor, no quiero gastarme el dinero en retrato. No, no, pero si es muy barato, por 1 peso nada más te hago un retrato de cuerpo entero, chico. ¿Por 1 peso nada más? Nada más. Eso sí, para que quepa en la placa, te tiene que retratar doblado. ¿Cómo doblado? Claro, porque si no, como que la cámara es chiquita y tú eres muy alto, hay que retratarte en 2 veces, ¿no? Primero la parte de arriba y luego la parte de abajo para empatarla después, ¿no? Ah, no me digas, ¿y quedan bien empatadas? Bueno, ese es el problema, que yo eso empate lo hago de oído, ¿no? Sí. Y hay veces que no me quedan bien y... ¿De busco... oído? Sí, de oído. ¿Y usted mismo revela, no? ¿Eh? ¿Revela? Sí, yo mismo hago la revela. Revela el negativo. Me meto en el 4 oscuro, ¿sí? Ah, sí, revela el negativo. ¿El negativo, sí? ¿Primero qué? Primero el negativo al revelador, ¿no? Sí, primero va el negativo al revelador. Después, entonces, cuando la... ¿No usa detenedor? ¿Eh? Detenedor no. No, de cuchara es lo que yo no, siempre... cuchara no. Detenedor. Bueno, chico, el mismo fijador, tú sabes. Ah, el mismo cuando fijador. Yo veo que ya la figura sacó la cabeza. Sí. Oíste, el antes mismo... que se me vaya a poner prieto, porque hay veces que yo le meto mucho tiempo a eso. Ajá. Entonces la brinco para el... Para el fijador. Para el fijador y ahí aguanto la cosa. Ahí, es como si fuera, el detenedor es el fijador. Sí, es mismo. Para no fijador. Gastarse el dinero en el detenedor. En el detenedor, porque yo creo que debe ser una implotación, ¿tú ¿Y sabes? Usted no vira esa fotografía en sepia? ¿Eh? ¿No la vira en sepia? No, esa... No, mentira, eso no es... ¿Eso se para hacer? Sí. ¿Sí? Pero usted alguna de esas fotografías no le da color. Bueno, yo... ¿Sí? Tú me estás guiando, chico. ¿Eso se puede hacer? ¿Todo eso se puede hacer? Sí, señor. Para usted dar color tiene que virarla en sepia, la fotografía. Virarla en sepia, sí. Entonces después que está en sepia, entonces que le da color. ¿Cómo usted le da color? Bueno, yo tengo unos cinceles. ¿Cómo cinceles? No, los cinceles en la pintura, ¿eh? Pinceles. Tú también tienes, ¿no? No, pero es que yo he visto. Yo vivía al lado de un fotógrafo y yo vi que como hacían las fotografías. Después, sí, le saco el sol y cuento 1, 2, 3, entro, lo meto y ahí es la cosa. Bueno, ¿y qué? Usted me dijo que quedaban bien empatadas, ¿no? Bueno, no bien. Un día, mira, me equivoqué en la foto de una boda y por poco me mata el padre de la novia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque empaté la parte de arriba de la novia con la parte de abajo de un bombero que yo había retratado. Sí. ¿Oíste? Y el padre de la novia miraba la fotografía y me miraba a mí, no hacía nada más que decir, pero ¿cómo es posible que mi hija se haya ido a casar con Polaina, compadre? ¿Qué hubo, señor juez, ya usted se da cuenta de la clase de fotógrafo que es Tres Patines. Sí, cómo no, pero ¿de qué lo acusan usted? De estafa, señor juez, nos estafó 6 pesos. Eso no es verdad, señora. Sí, es verdad, hombre. Oye, el otro. Lo digo yo. Y la Cruz Española no miente nunca. Bueno, Nananina, ¿y qué fue lo que pasó? Nada, señor juez, que ayer dio la casualidad de que era el 25º aniversario del día en que Rudecindo... ¿Qué? ¿Qué le pasó a Rudecindo? No, dígalo, ella le da sentimiento. Empezó a ponerse viejo. Como era una fecha tan señalada, Rudecindo me invitó a almorzar para celebrarla. Ah, ¿usted invitó a Nananina en el aniversario de que usted se iba a poner viejo, Rudecindo? Sí, señor. ¿Qué tal estaba el caldo gallego, Nananina? Magnífico. Oiga, nunca en mi vida yo había comido un caldo gallego como este, ni en España lo había yo comido. Estaba sabroso, ¿no? Qué bueno. Oh, ¿qué le pasó? Entodotor. Una cosa maravillosa. Y a propósito, ¿a usted le agradaría comerse un buen caldo gallego un día de estos? ¿Cómo no? ¿Con su buen pedazo en la compra después? Ya lo creo que sí. Y una buena botellita de vino para remojar el almuerzo, ¿eh? Magnífico. ¿Le parece bien mañana a la una? ¿Cómo no? Me parece perfectamente. ¿Dónde me espera? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? ¿Usted no me va a invitar? No, señor. Yo dije algo de invitarlo a usted. Entonces, ¿para qué me preguntó si me gustaría todo eso? Para saber si tiene usted los mismos gustos que yo. Pura curiosidad nada más. Secretario, póngale a Rudecindo 6 pavadas de multa. Comer boniato puro. La culpa es mía por darle confianza a usted. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, ¿qué? Claro que sí. Pero no te ocupes, que si él no te invita, yo estoy dispuesto a invitarte cuando tú quieras. ¿Usted? Sí, señor. Yo te voy a llevar a una fonda donde dan un caldo gallego que es una belleza. Y no te cuesta nada. ¿Cómo que no cuesta nada? Nada. A la hora de pagar, lo único que tiene que hacer es correr más que el camarero. ¿Y usted se figura que yo voy a ir a una fonda para salir corriendo a la hora de pagar, Tres Patines? Pero ¿por qué no, chicos? Si eso ayuda a la digestión, chicos. Eso es, correr es mejor que tomar bicarbonato, así que... Póngale otra 6 pavadas a Tres Patines, secretario. Oh. Y siga, Nananina, ¿qué más pasó? Nada, que después de almorzar, Rudecindo y yo decidimos retratarlo. Entonces fuimos a la fotografía de Tres Patines. ¿Qué le pasó, Nananina? De ahí fueron en la fotografía. La culpa la tuve yo, porque Rudecindo no quería ir. Claro que no, hombre, porque Tres Patines es un fotógrafo muy chapucero. Es chapucero, ¿verdad? ¿Quién es chapitero, caballero? Chapitero no, chapucero. Ah, sí. Oiga, yo soy el mejor fotógrafo de La Habana, soy el yo. Mejor fotógrafo. Pero, hombre, por Dios, si el otro día le mandé a hacer una foto del centro gallego para mandarla a España y le salió movido. Salió movida la foto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Que mandó a hacer una foto del centro gallego para mandarla a España y le salió movida. ¿Qué culpa tengo yo que a esa hora había 11 gallegos barriendo la parte adentro, chico? Que se tenía que mover, chico. ¡Dito Dios! ¿Pero cómo se va a mover el centro gallego si eso es lo más sólido y consistente bueno, que hay? Bueno, dejen eso y prosiga usted, Nananina. ¿Qué más pasó? Había 11 barriendo de la pata adentro. Pues que estima ya 3 patines, ¿sabes? Y nos dijo que... ¿Qué le dijo? Que por 6 pesos nos hacía media docena de retratos a cada uno. Y lo que nos hizo fue una basura, señor juez, porque esos retratos no sirven. ¿Pero por qué no van a servir, señora? Oiga, ¿qué es lo que tienen esos retratos? Ah, Bergante, Gañán. Y todavía lo preguntas. Óigame, doctor, el retrato mío es de aquí, de la cintura, para abajo. La cara no se me ve. ¿Cómo que no se le ve? No, señor. La fotografía esa no tiene cabeza. ¿Y tú querías que en la foto saliera la cabeza canosa esa, Rodríguez? Claro que sí. Me lo hubiera dicho, chico. Esa cosa hay que advertírsela al fotógrafo, chico. ¿Pero cómo va a haber que advertir eso, compadre? Yo le pedí a usted una fotografía mía o una fotografía de mis zapatos. Tú me pediste una fotografía de medio cuerpo nada más. Y eso lo mismo puede ser medio cuerpo de la parte de arriba que medio cuerpo de la parte de abajo. Ay, bendito Dios. Es a conciencia de fotógrafo. ¿Qué conciencia? ¿Pero tú oyes eso, licenciado? ¿Qué le he dicho yo, Rudecindo? Perdone, doctor, es que se me fue. Pues amárrelo para que no se le vaya. Muchísimas gracias. ¿Y es cierto eso de que usted le hizo a Rudecindo una fotografía sin cabeza, Tres Patines? Bueno, pero por eso no hay problema. Rudecindo se llega un momento a la fotografía mía, yo le retrato la cabeza aparte y ese la pega a la fotografía esa. Que la coloque arriba de la cintura, a la altura de la faja, Rudecindo. ¿Te parece bien? No, señor. Eso es una chapucería. ¿Quién ha visto eso de retratarlo a uno? y no sacarle la cara, hombre. Bueno, Rudecindo, pero eso yo te lo avisé cuando discutimos el precio, chico. ¿Cómo que usted me lo avisó? Sí, señor, acuérdese de que yo te dije que esa fotografía en 6 pesos nada más no tenía nada de cara, chico. Pero usted se refería al precio, ¿no? No, chico, yo me refería a la cara tuya, chico. ¿Eh? Y aparte de eso, tú me pediste una fotografía. Y si te saco la cara, ya no hubiera sido una fotografía, chico. ¿Qué hubiera sido entonces? Una fotografía, chico. ¡Y tu Dios! Pero tú oyes eso, licenciado. 100 pesos de multa. Pero oiga, doctor. 100 pesos más, ¿qué iba a decir? No, nada, iba a quedarme callado. Ah, bueno, dígame, nananina. ¿A usted también le retrataron sin cabeza? Sin cabeza y sin nada, señor juez, porque yo no estoy en la foto. ¿Cómo que no está en la foto? En la foto que... Espérese, aquí está el acta. En la foto que... Que me dio 3 patines, lo único que se veía era una silla. ¿Y eso, 3 patines? Nah, chico, un olvido sin importancia que lo tiene cualquiera, chico. ¿Cómo un olvido? Eso fue que yo senté a Nananina en una silla para retratarla. Sí. Pero al tirar la foto se me olvidó de tapar la cámara y no salió nada. ¿Y usted no se dio cuenta de eso? Me di cuenta después que ya se había marchado. Y como Nananina ya no estaba allí, no tuve más remedio que retratarla después que ella se había ido, chico. ¿Cómo después que se había ido? Entonces ella no salió en la foto. No podía salir porque no estaba allí, chico. Pero óyeme, chico, la silla salió de lo mejor, chico. ¿Qué me cuenta? La silla salió bien, ¿no? Muchacho, quedó igualito a como ella, chico. ¿Tú ves la silla en esa foto? Y parece que está hablando. ¿Hablando? ¿Pero cómo va a hablar una silla, Tres Patines? No, chico, yo no digo el asiento, chico. ¿Cómo el asiento? Sí, yo digo el asiento. Sí, porque esa silla tiene el asiento muy duro, tú sabes. Pero tú ves la silla en esa foto y parece que está hablando. Ah, está hablando el asiento, pero no está... Pero entonces no se trata propiamente de una estafa, sino de un trabajo mal hecho, ¿no es así? No, señor, hay estafa también. ¿Por qué? Porque Tres Patines me dijo que las fotos... no las hacía en colores y no las hizo en blanco y negro, doctor. No, Rudecindo, tú entendiste mal. Yo no dije nada de la foto que la hacía en colores, chico. ¿Y qué dijo usted entonces? Que la hacía en Dolores, chico. ¿Cómo en Dolores? Sí, en la avenida Dolores, que es donde yo tengo la fotografía. No, un momento. Usted dijo colores con C. ¿Seguro? Sí, señor, segurísimo. Bueno, pues si lo dije, la culpa no fue mía. ¿Y de quién fue entonces? Del alfabeto, chico. Como la C está pegadita a la D, cualquiera se equivoca a coger la letra, chico. Sí, pero lo suyo no fue una equivocación. Lo suyo fue una estafa. ¿Cómo que fue una estafa? Sí, señor, fue una estafa. Bendito Dios, pero tú oyes eso, licenciado. 100 pesos de multa. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por los retraticos esos que usted se ha metido a hacer, solo le voy a poner otra multa de 100 pesos. Pero por el licenciado que me acaba de empujar, se va a tener que pasar 15 días encerrado.